creo que el aplauso se tiene que multiplicar un poquito más. Así que más fuerte el aplauso para este buen poeta. Una de las particularidades que tenemos en Chile es que tenemos distintas formas y facetas para poder jugar con la poesía. Y eso nos caracteriza. El problema es que a estos juegos complica un poco a nuestros compañeros que vienen de otros países que no están acostumbrados. Entonces vamos a hacer un banquillo y para ese banquillo vamos a invitar a un gran amigo, Cacho Artigas, por favor, y un aplauso para él. Paisita de Colombia. Y de Chile, nuestro presidente. Gran amigo, el Manguera. Fuerte la palabra. Ya, Jorgito. Jorge Céspedes Romero, el Manguera. Sí. Jorgito, tú me vas a ayudar a que el público nos dé algunas preguntas para poder sentar en el banquillo a nuestros compañeros. ¡Hombre! estaba interesante por ahí, la suegra, la pata de lana, pata de lana, y por y el de Mujica. Me gusta la idea de Mujica. Está bien. ¿Qué te parece a ti, Jorge? Es que él tiene que decir si está de acuerdo. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál? Bien. Jorge. Ah, va. Mujica se retiró. Y en su chacra hace remate. Dime, gallo, ¿qué prefiere? ¿Marihuana o los tomates? En Colombia y en todos los que tienen chilenos. Susana, repito, por favor, un aplauso para...